verme en tu cuerpo, lejos ya del paraíso, para que sean lo mismo tus infiernos y mi fuego. Quiero ser tu contenido, tus pecados sin confesos y el verdugo más secreto que aún mantienes en sigilo. Quiero perderme en tu cuerpo y no ver a mí misma. Estoy viva solo en ti, desde ti, seré mi propio dueño, por fin. Quiero perderme en tu cuerpo, como por un laberinto que me conduzca al delirio sin salida ni regreso. Quiero sentir tus latidos ocupándome por dentro para amar al mismo tiempo hasta el último suspiro. Quiero perderme en tu cuerpo y no volver a mí misma. Solo en tu cuerpo estoy viva, solo en ti, desde ti, mi propio dueño, por fin. Quiero perderme en tu cuerpo hasta ser tú si es preciso.